Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana La Padrón, su cómica de confianza aquí en Agora Sol Radio. Y hoy me acompaña nada más y nada menos que Juan Pérez, mejor conocido como Secuencia 11 en Twitch, bueno, y en todas las redes sociales. En todas las redes sociales, porque tenía que buscarme un nombre de verdad, porque Juan Pérez hay demasiados. Claro, es verdad. Tenía que buscar alguna manera de diferenciarme. Totalmente. Así, bueno, él ha sido nada más y nada menos que productor de comedia. Y no volvería a ello. Claro, normal, normal. Conociendo cómo somos los cómicos, lo entiendo. No. También es uno de los creadores y una pata fundamental del festival de cine malo más importante de España, la Cutrecon. Exactamente, que además se celebra este año del 25 al 29 de enero, así que 12ª edición, os esperamos a todos allí. O sea, hello. Hola. También llevas como shows más pequeños durante el año, que son de cine, de comentario de cine malo, ¿no? Estoy más centrado en el cine ahora. Porque las películas no discuten contigo. Entonces, es que eso está muy bien. Entonces, ponemos tanto películas buenas con Tiempo de Culto, con Ángel Codón Ramos y Paco Fox, películas malas con Cine Cutre y toda esta peña. Y luego estamos haciendo pues un montón de historias nuevas que a partir de enero podré decir, pero por el momento me tengo que callar. Y hoy es un día especial porque generalmente yo siempre me conecto por el Twitch de Monologamia, pero nos hemos conectado a tu Twitch y ya los comentarios están ahí. Están mis habituales, miales. Explotando. Mira, Persona Geek, Fran de Delas, Franaldito Warrior, Ale, Maldito. Sé que sois todos rebonicos, de verdad. Son amigos tuyos, ¿no? No, bueno, son seguidores. Algunos de ellos les conozco personalmente. ¡Qué guay! Pero bueno. Bueno, una pregunta, esta pregunta se la hago yo a todas las personas que vienen a este programa. ¿Estás dispuesto a enseñar los dientes? Fua, yo ya desde que me metí en Twitch ya me suda los cojones todo, así que sí, puedo decir lo que tú quieras, de verdad. Bueno, vamos para allá. Perfecto. Se lo estoy comentando ahora a Juan, que nunca me había pasado, pero el chat está explotando. Le he dicho que si puede leer desde allí, me ha dicho que sí. Y además son todos fans tuyos. Bueno, son habituales tanto de Cine Cutre como de Secuencia 11. Y nada, pues aquí... Mira, me dicen por ahí que con corbata de fucker total. Ah, sí, sí, total. Está ahora para la gente que nos está escuchando con una corbata de ajedrez, que está muy chula. Muy ridícula, pero maravillosa. Me encanta. Está genial. O sea, un outfit perfecto para venir a enseñar los dientes. Hombre, claro. Muchas gracias, Juan, por venir y aceptar la invitación. Hombre, tú viniste a Valiente Pereza, que es el podcast que hago yo los domingos, pues tocaba ya volver y aparte que tú y yo hemos vivido mil historias. Claro, porque además Juan era mi socio en la productora Monologamia. Claro. Hasta que nos dejó abandonados comiendo pescado. Realmente. Nunca lo voy a olvidar. Fernando súper tranquilo y yo así como que no sabía sentimientos encontrados. Pero el pescado ya estaba cojonudo, sí, es un chino de allí de Usera que se tristeza, come. Tristeza, no sabía cómo expresarlo. Yo, bueno... Ah, pero yo... Creo que se notó. Se notó. Se notó que a Diana le pasa algo, que no sabe cómo reaccionar. Pero, coño... Joder, que estoy muy orgulloso de cómo habéis tirado para adelante, de verdad. Sí. O sea, me veo, por ejemplo, acabo pero de llegar. Pero tú también nos has enseñado muchísimo. Bueno. Pudimos tirar para adelante también porque tú nos brindaste un montón de conocimientos muy importantes. Hombre, fueron años de muchas hostias que te enseñan. Entonces, pero ¿cuántas bueno. hostias, por favor? Demasiadas. Mira, aquí está Pedro García, mi fiel oyente de toda mira, lo tengo, Pedro, un saludo, tengo que mencionar porque ¿verdad? Casi se me va entre el chat de toda la gente que está escribiendo en Twitch. Impresionante. Ah, bueno, felicidades por lo de Málaga, ¿verdad? Que estuvisteis en Málaga. Ay, sí, maravilloso. Málaga, por favor. Bueno, es la segunda vez que voy a Málaga. Hostia. Primero fui con el Cómicas Degeneradas y este año con el Sí Saben Cómo Nos Ponemos para que nos conquistan. Ay, que son los dos shows gordos. Dos shows que tú tuviste mucho que ver en el momento de que nacieron y se produjeron por primera vez. Y son unos además, hijos que han crecido cómicas, solos. Era primero cómicas, que lo hacías con Vera Montessori. Sí. Y después de allí se transformó en cómicas degeneradas haciéndolo conmigo. Sí, a ver, dio muchas vueltas porque además en la época de comedia pues había que intentar dar vueltas a muchas cosas y se buscaba, había muchas cómicas pues como Vera, como tú, y un montón de cómicas que estaban en la época que estaban buscando pues eso. Su hueco, y me gusta que haya evolucionado todo esto hasta ahora y que esté ahora pues paseando por España un show que está de puta madre, que tenéis que ver cuando estéis ahí en vuestra ciudad. Cómicas Degeneradas en Atrápalo, seguro que está. En Atrápalo, en Instagram, también tiene Facebook. Bueno, y el de ¿Para qué nos conquistan? El show primigenio, el original de comedia latina en España. Sí, y el único, sigue siendo el único. Sí, ha habido intentos de gente de venir a hacer su cosita, pero el show de los latinos que viven en España sigue siendo Para que nos conquistan. El integrador ahí, el que tiene representación de diferentes tipos. Me gusta haber dado ese mi granito de arena en esta historia y me alegra que siga vivo, que esto es una cosa que monta muchos proyectos y pues, se mueren en el camino, pero esto sigue creciendo. Ha seguido. Bueno, igual que el cine cutre. La Cutrecon, han sido años de pico y pala, primer festival de cine malo. Uh-huh. Y me acuerdo que al principio era pequeñito y cada año iba creciendo y ahora es un fenómeno. Hombre, a ver, no nos podemos quejar, ha dado muchas vueltas, sobrevivimos la pandemia, muchos festivales de cine no han sobrevivido a la pandemia, entonces... Claro. También tuvimos mucha suerte, ¿eh? Porque el festival se celebraba y se vuelve a celebrar en enero, pero digamos que el festival del año 2020 fue en enero. Uh-huh. Y nos chaparon a todos en marzo. Entonces fuimos uno de los pocos festivales que se celebró ese año. Que se hizo justito ahí. Subimos en el último segundo. Le pasó como monologamia rec también. Que ya en el último segundo. Que y ya está. Y luego pues me alegra que todo, porque luego te encuentras historias de otros shows o de otros festivales y tal. Uh-huh. Que no han esto y me alegra tanto que Monogamia como todo lo de cine cutre y tal pues haya sobrevivido con sus cambios y con sus cosas, pero que ya tiene. Claro, hemos tenido que nadar, buscar flotadores ahí, sí, tipo Jack, venga. Hemos hecho un poco de eso, pero bueno. Engancharnos a la primera puerta que esté flotando por ahí en el Titanic para poder tirar y sí. Aquí dice que Mítica Cutrecon del 2020. Mítica. Yo fui a esa. Esa fue la de Super Mario, si no recuerdo mal, que estuvo Silvia Superstar, sí, y Carlos Areces. Me acuerdo que fui a ver a Néstor Flores y a, claro, y a Marco Morgante. Los hermanos de Barcelona. Sí, fueron y tuvieron su momento de gloria allí en el cine. Tengo que hablar con ellos, a ver si vienen este año. Tengo que verlo, pero sí. Que estamos ahora con todo el proceso de cerrar la siguiente edición y demás. Y está. Pero bueno, va a quedar chula. Qué bien, ¿y alguna novedad que puedas aquí lanzar así de que viene tal invitado o no sé quién? Bueno, a ver, ya muchos de los que están en el chat, como me siguen, ya muchos de estas cosas las sabrán, pero la próxima edición va de superhéroes, entonces pues del 25 al 29 pondremos un montón de películas de superhéroes, como por ejemplo pues Superman 4, la Batman de los años 60. ¡Ay, el Superman turco lo van a poner! Ya la hemos puesto otros años. Ya porque dijeron, ya está. Es que ya hace unos años nos vino el director. ¿Ah, sí? Claro, entonces ya volveré a repetir. Y hay tanta mierda de superhéroes. Hay tanta película de mierda de superhéroes que no nos caben todas. ¡Claro! Entonces estaremos en Palacio de Hielo, estaremos en la Universidad Complutense, que ya estrenamos el año pasado, con mucho apoyo y la verdad que fue estupendo. Y volvemos al centro, porque con esto de la pandemia nos habíamos alejado, habíamos hecho solo una sesión en Cinepaz y ahora vamos a estar 3 días en el Cinepaz haciendo las sesiones más importantes. Allí. Qué ganas tengo de ir a ver. Yo no, tú ya sabes que este bienvenida año no estoy, pude Fernando. Porque me dio COVID más Bartolino, ¿te acuerdas? Hostia, que me salió el kit este que lo conté en tu podcast. ¿Sabe? Pero fue justo en esa época, yo bueno, con ganas de ir. Que no te vuelva a dar, que ya no, está. No, supuestamente da una sola vez y no da más. Ah, bueno, está vale. Como la lechina, ¿no? Que no se está, repite. Se acabó. A ver, dice Pedro García, me preguntaba por Mr. Cinecutre, ¿se puede decir lo que consumís para seleccionar los títulos o son sustancias demasiado ilegales para declararlas en directo? Sí a todas las preguntas. Que no. A ver, básicamente nos dividimos el trabajo. Los dos importantes en esto son Paco Fox y Carlos Palencia, que son los que se conocen todo el cine chusco del universo. Y luego, pues el resto ya tenemos nuestro papel un poco de organización y demás. Pero sí, por suerte o por desgracia, pues he tenido que consumir mucha mierda cinematográfica estos últimos años. Ya me convertí en un pequeño experto. Ya está. Total. ¿Cuánta mierda han visto para poder seleccionar? Porque yo me acuerdo que yo iba a esos espectáculos pequeños y ya iban como seleccionando trozos de películas malas y luego las comentaban. Y yo decía, ¿pero cuánta mierda tuvieron que ver para coger este momento tan espectacular, además? Ahí está mi compañero Carlos, que es un crack. El que tiene una enciclopedia en la cabeza. Wow. No va a acabar bien, ¿sabes? Una persona con tanta mierda en la cabeza. Claro. Le va a dar un ictus, yo tenemos clarísimo. Pero sí, es maravilloso, y además son años ya de experiencia y de verte. Claro, Carlos lleva con la web desde hace 20 años, pues son 20 años de ver mierda todos los días. Impresionante. Hablando de la web, yo me gustaría que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, meterla como en contexto. ¿Cómo fue esos comienzos? ¿Cómo fue tu comienzo en tanto la Cutrecon, en el cine cutre, como en la comedia? ¿Y cómo se fue desarrollando? De manera reducida, porque si no, no acabamos hoy. Bueno, yo en cine cutre, por especificar, la Cutrecon estaba antes que yo, ¿vale? Uh-huh. O sea, la Cutrecon es un festival que ya tiene 12 ediciones y uh-huh. venía de una página web que es cinecutre.com, que ya venía desde el principio de los 2000. O sea, que eso... ¿Cómo llegaste tú allí, Juan? Yo llegué ahí, pues entre otras cosas, pues llegué en su momento cuando empecé en la comedia con Vera Montessori y demás, pues nos metimos los dos en el festival. Uh-huh. Y poco a poco fuimos en el propio festival, pues fue creciendo la cosa y demás. Y ahí ya luego, cuando vino la pandemia, de la web de Cinecutre estuvo unos años que estuvo que medio parada. Pero en la pandemia... yo dije, hostia, estamos aquí encerrados, no sabemos qué hacer, y nos dio la locura del Twitch. Dijimos, vamos a ver un Twitch. Sí, yo me acuerdo de eso. A ver qué pasa con esto del Twitch. A ver si me vuelvo Ibai, ¿sabes? Y casi. No, casi no, pero oye, da para pagar alguna factura. Oye, yo estoy contento. Y con eso me metí en lo de Twitch y empezamos a hacer los directos de Cine Cutre. Y yo salí un poco, yo estaba en la parte de atrás de todo esto y salía adelante, me puse de cara a todos. Okay. Y fue funcionando hasta que me abrí mi propio Twitch y ahora... Pero pues, fueron los mismos seguidores los que te dijeron, ábrete tu propio Twitch. Estaba tanteando cosas, estuvimos como un año solo con Cine Cutre en Twitch y luego ya dije, oye, voy a probar a hacer algún directito por ver qué tal, porque también... Todo el rato hablar de pelis malas, pues a mí me cansaba. Ya decía, hay que hablar de otras cosas. Y me acuerdo que empezaste a jugar juegos malos también. Estuve... El juego de la Pepsi Cola. Claro, eso fue una de las míticas. Eso lo hice en Cine Cutre, el de en los 90. Estábamos confinados cuando yo lo vi. estábamos ahí aguantando. Había una mascota de Pepsi en los 90, que era Pepsi-Man, que era un superhéroe ridículo, que tuvo un videojuego en la Play 1. Claro. Y pues nada, pues no podábamos, hablábamos de cine cutre, pero también jugábamos a videojuegos de mierda y cosas de estas, y la verdad que... Pues, ¿y no van a hacer algún tipo de performance en la Cutrecom de pronto que se vaya gente disfrazada o la Pepsi Man que vaya, se disfrace? Estamos viendo o una batalla de superhéroes con un ring. ¿Sabes lo que pasa? Que como es la primera Cutrecom que hacemos... Que yo estoy aquí dándole a la cabeza. Post-pandemia, porque todavía esto no se ha acabado, pero bueno, que nosotros el año pasado todavía lo hicimos un poco en plan con cuidadito, porque tal. Entonces estamos viendo qué hacemos este año para darle un plus, y que aparte es que tenemos a personajes como Superman, como Batman, como el Vengador Tóxico, tenemos un montón de Tuno Negro, vamos a poner Tuno Negro, una peli española maravillosamente mala. ¿Sí? Capitán Trueno, vamos a poner también otra. Entonces, todas estas, pues vamos a ver que cada una tenga su propio rollo. En algunas llevaremos a gente del equipo, a los directores y a los actores. Qué para guay. Que hablen de sus experiencias. Y en otras, pues la liaremos palma. Probablemente en la de Batman, yo recomiendo la de Batman, que será el viernes 27 en el Cine Paz a las 10 de la noche. Viernes 27 de enero. Quilicua. Ay, mira, van a estar ahí rondando la fecha de mi cumpleaños. Pues nada, tendré que invitarte. Ya tengo un regalo para ella. Mira, ¿ves? Me ahorro un regalo con ella. Ya estoy mendigando entradas. Bueno, ves que tú cuando las pidas las tienes. Y pues sí, liaremos alguna como la hemos liado todos los años y seguiremos con esto. ¡Qué guay, qué guay! ¿Y eso que dijeron este año superhéroes? Bueno, era una temática que llevaba ahí mucho tiempo rondando porque... Yo recomiendo Tortugas Ninja versus Transformers. Esa yo la pondremos. ¡Quiero eso! Eso estará... Por favor, ¿existe una película que es Tortugas Ninja versus Transformers? Pero todo es... pero sí, los coreanos son así. Entonces pasan olímpicamente de los derechos de autor. Y entonces ¿sí? Creo que en los 90 fue cuando rodaron esta peli que mezclaba dos licencias muy famosas en la época, la Tortugas Ninja y Transformers. Y esa la pondremos el sábado 28 de enero por la mañana en Palacio de Hielo en una mini maratón de cine infantil. Infantil entre comillas. Entre comillas, voy a decirlo para el iVox, que estará presentada por nuestra mascota, por Cacamán, que vuelve también a la cutre. Cacamán. Cacamán, Manu. Es que un hombre peculiar, tenéis que conocerle. Encanta. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tú estás involucrado también en el mundo del humor, aunque ya dijiste hasta aquí. No fue culpa mía, ¿vale? No. Yo siempre lo he dicho que el mejor recuerdo y la mejor gente que yo me he llevado de comedia siempre ha sido Fernando y Dianela. O sea que yo esto... Más Fernando que yo. Bueno. Yo era más necia un poco. Que no. Hablo de recuerdo. Pero a mí me encantaba Juan porque cuando se presentaban los problemas y yo perdía los nervios, él era el que estaba ahí con pie de plomo para resolver. Yo eso nunca lo voy a olvidar. Y en esos momentos que estoy así, digo, ay, ¿cómo me hace falta Juan en estos momentos? Pero para que la profesión iba por dentro. Entonces, yo podía parecer muy tranquilo y tal, pero yo por dentro estaba ahí. No era plan, ¿sabes? Pero cuánta elegancia para resolver y para tratar con impresentables. Hay muchísimos. De verdad. Muchísimos. Es que hay mucha escoria en el mundo del espectáculo, amigos. ¿Cómo lo hace? ¡Wow! Ahí te extraño bastante. En los momentos de tal. Pero puedes con ellos. Y ahora me toca ser de ti cuando pasan esas cosas. Fernando va. ¡Ah! ¡Ah! Y yo. Pero seguro que lo llevas bien. Sí. Pero me acuerdo de ti, yo digo, si Juan podía, yo también. Yo ya estoy retirado, yo estoy feliz, porque es lo que te digo, ya solamente me enfrento a películas, me enfrento a fans del cine que están locos. Pero no son tan complicados. Tener esa mezcla del humor y el cine malo, hay una mezcla que es real, o sea, y en el cine malo hay mucha comedia. Sí, claro. Entonces tú tienes esa, la comedia la llevas por dentro, entonces para ti es muy fácil identificar los momentos de comedia en el cine malo. Sí, no, claro. Que eso está guay. ¿Y cuáles son tus referentes, tanto en la comedia, en el cine cutre, como en la comedia? A ver, nosotros, por especificar, las pelis malas que nos gustan tienen lo que llamamos comedias involuntarias. Es decir, son películas que se intentaron hacer bien, pero salieron desastrosas. Entonces, exacto. Entonces, en ese proceso es donde encuentras las joyas de cosas completamente ridículas y demás. Entonces... ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues que hay gente, pues está el mítico Ed Wood, que fue el primero considerado director del cine malo y tal, pues eso, con Plan 9 from the Outer Space. Tenemos a Tommy Wiseau con The Room, que es, además es una sesión muy recordada y que en algún momento volveremos a repetir, porque son sesiones en las que poníamos la película en el cine y entonces tenías que jugar con la película, lanzar cucharas en ciertos momentos, hacer unos gritos. Qué bien me la pasé en Barcelona viendo esa película. Muy gracioso. Es la única manera de aguantar una película así. Sí, sí, sí. O sea, si no hay juegos, si no hay comentarios, si no hay gritos, porque además tiene como una sensación de que estás viendo fútbol, ¿no? Porque total. Todo el mundo está a una. Sí, yo siempre he pensado que si no te gusta el fútbol, pero quieres vivir la experiencia de ser hooligan, vente a una de cine cutre y lo vas a vivir de alguna manera, porque es de manera sana, nadie tira cosas, nadie ha matado a nadie todavía. Pero estamos ahí. Es la gracia de este tipo de sesiones, ¿sabes? Que es como una grada enfurecida y que busca la diversión con estas sesiones. ¿Cuál es tu peor, mejor película? O sea, ¿cuál es la película que es más tan terrible que es tu favorita? A ver, yo he cumplido mi sueño en la Cutrecon poniendo tres películas, que son tres de mis películas malas favoritas, que son... Super Mario Bros, la película. Ah, me encanta. A mí me gusta. Pues ya sé que a ti te gusta. Pero... me encanta Super Mario pero Bros. Es una cosa muy rara. Y la veía 20 veces en un día. Es muy bizarra, es una peli muy rara. Y dices, pero esto no es Super Mario, esto es otra cosa. Luego, Street Fighter, la película, que además tuvimos al director, Steven de Souza, guionista de Jungla de Cristal, que vino a esa edición y fue como un momento todo muy emocional y tal. Y luego, Death Wish 3, que es la tercera entrega de la saga del Justiciero de la Noche de Charles Bronson, que básicamente es Charles Bronson durante una hora y media matando punkis sin ningún tipo de sentido y con un nivel de actuación cero. Entonces, son como mi trinidad, que ya he proyectado en la Cutrecon. Entonces, que si yo mañana me voy de la Cutrecon, yo ya habré cumplido mi misión. Eso, qué guay. Bueno, tú sabes que aquí Enseñando los Dientes vienes a jugar, ¿no? A ver, una cosa que la gente que yo conozco, los artistas que vienen aquí, generalmente tienen muchas adicciones. Tú tienes pocas, la verdad. Sí, porque en la comedia aprendí que las adicciones no van bien, amigos. Pero siempre me gustaría que se llevan la ludopatía a casa para que tengan una más. Vale, pues venga, vamos. Yo haciendo daño, eso, haciendo daño. Vamos a la ludopatía, venga. Entonces vamos con nuestro primer juego, que se llama Ley o Trampa. Bueno, Ley o Trampa aquí con Juan Pérez, secuencia 11. Vamos a ver. La primera es: venga. Está prohibido circular por la calle con un grano en la frente. ¿Con un grano en la frente? Una espinilla en la frente. Ah, eso te voy a decir. A lo mejor era un grano de arroz, Alberto. No, una espinilla, un grano de pus en la frente. Está prohibido. Más de una vez estaría yo prohibido, entonces, porque he tenido problemas de acné gordos, pero no creo que esté prohibido. ¿Por qué? Hombre, porque si no estaríamos todos metidos en la cárcel. ¿Quién no ha tenido una espinilla en algún momento dado en la nariz? Bueno, pero a lo mejor hay un país que no quiere que los adolescentes salgan a la calle. Pues no vayáis a ese país. Ese país no está bien, amigos. ¿Entonces tú dices que es trampa? Yo creo que es trampa. Pues correcto, es trampa. Mira, ya todo el mundo ha dicho trampa, trampa, trampa. Bueno, pero me lo está poniendo fácil al principio. Luego ya se complicará. Está prohibido lamer sapos. Sí. ¿Por qué? Es que... Se ha muerto un tío lamiendo un sapo aquí en España, ¿no? Había oído yo algo de eso también. Pero no me acuerdo el nombre. Hubo alguien, si alguien sabe y se acuerda que lo del Nacho Vidal, que se le murió uno. Un amigo suyo que estaban haciendo como un rito vudú lamiendo sapos y no sé qué hostias. No sé nada de la historia esta. O sea, he oído cosas, pero no lo tengo claro, ¿vale? Pues si me equivoco. Aquí dice un colega de Nacho Vidal. Es un colega de Nacho Vidal que estaba en su casa, estaban haciendo como una movida así, rollo medio vudú y no sé qué. ¿Pero por qué crees que está prohibido por eso? Yo sé que está prohibido, yo creo que está prohibido en Estados Unidos y en otros países, porque lamer sapos de cierto tipo, no todos los sapos, no vayáis buscando todos los porque sapos. Porque a lo mejor hay gente que se cree princesa o princeso o príncipe, sí. Bueno, príncipe, y va de santo sapo. Pues puedes acabar muerto o muy drogado, depende del sapo, hay unos que te dan como el rollo alucinógeno. Pero ¿ves lo que está incitando Disney? Totalmente, con las películas. Totalmente. De besar al sapo y la gente va y lame los sapos. Tiana y el sapo. Tiana podía haberse muerto. Claro. Muy mal. Muy mal. Pues sí, es una ley y es en Los Ángeles donde no se puede lamer sapo. O sea que no vayáis a Los Ángeles a lamer sapo porque está prohibido. Aquí Nacho Vidal puede seguir lamiendo los sapos porque aquí se puede seguir lamiendo sapo, no está prohibido. Bueno, además, Nacho Vidal ha lamido muchas cosas, por lo que fuera. O sea que, pues, el sapo no le da miedo. Él sabe de lamer, sabe. En Nueva York está permitido matar a un escocés si este se encuentra en las antiguas murallas portando un arco y una flecha. ¿Ley o trampa? En las antiguas murallas de Nueva York. Sí. En Nueva York está permitido matar a un escocés si este se encuentra en las antiguas murallas portando un arco y una flecha. Vale, esto tiene pinta de ley muy antigua que ya no se aplica, obviamente. Yo te voy a decir que sí. Ajá, tú dices porque es antigua y nadie la ha quitado. No, y a nadie se le ha ocurrido irse con un arco y una flecha que lo maten. Es que en Estados Unidos pasa mucho estas cosas, que depende de hay leyes que a lo mejor tienen 100 años, pero que como nadie las ha quitado, pues... la gente se olvida y luego normalmente no te mete la policía en la cárcel por eso. Pero que si tú fueras un cabrón, podías hacerlo. Claro, pero si viene un escocés, tú vienes, le dices al escocés, ponte ahí, sal con un arco y una flecha y lo matas, ya no has cometido delito. No, claro. Pero ahí en las murallas. Pero esto es como la mítica de Estados Unidos, de que si alguien entra en tu casa y tú tienes un arma, puedes dispararle porque es añadimiento de morada. Yo puedo invitar a alguien a mi casa y decir, uy, es que se ha colado. Pues esto es igual. Todo... Pues sí, es una ley. Joder, estoy clavando la chavala. No, no para de clavarla, por favor. Está penado con 32 horas de cárcel enviar un currículum vitae para postular a cualquier trabajo los domingos. Esto en la Comunidad de Madrid no pasará, porque aquí se trabaja de lunes a domingo. O sea, amigos, que si no programas el correo para que lo envíe el lunes a primera hora de la mañana, pum, te meten 32 horas de cárcel. Pero un currículum, yo habría que hacerlo con todos los mails. Sí, es verdad. Habría que hacerlo con todos. Que nadie pueda recibir ningún mail ningún domingo. O sea, Gmail chapao el domingo, de verdad. Oye, no, es que es una cosa muy... Te esperas al lunes, de verdad. No hay nada en el mundo que no puede esperar a un lunes a 8 de la mañana, de verdad. Pues yo te diría que no, es real, pero que tendría que ser real. Joder, tío, pero no para de clavarla así, es una trampa. Pero has salido eximido en el primer juego. Bueno, pues nada, ¿qué me llevo? Un aplauso de mi parte, ¡bravo! Oh. Muy bien, vamos al siguiente juego. El Venga. Siguiente juego es uno de mis favoritos míticos. Vale. Se llama el ¿qué prefieres? Vale. Vale. Entonces, vamos para allá. Déjame poner mi cortinilla porque este podcast es muy pro. No, no, a mí me gusta. Esto tiene una calidad. Yo no hago cosas tan buenas. O sea, hello. En una aplicación de móvil. Ah, bueno, pues mira, ya está hecho. Mira, quedó bien. Bueno. Bueno, ¿qué prefieres con Juan Pérez? ¿Preferirías follarte un cerdo en directo en la televisión nacional o ser el responsable de la muerte de alguien? Esta pregunta me ha inspirado en Black Mirror. Lo he visto claro. Además, yo además digo, hostia, pues esto ya está hecho. Pero, exactamente. ¿Puedo elegir a quién matar? Pues sí, ¿por qué no? Ah, entonces sí, matar. Te follarías, solo por matar a... No te follarías al cerdo solo con la intención de que se muera esa persona. Dice, yo venga, digo, ajá. Yo prefiero es que muera. Es Maduro, venga, que lo maten. Claro, el problema es que me digan, no, es alguien al azar, dices. Uf, es que a ver si va a tocar a alguien que me cae bien o alguien sí, que sea buena Black persona. Black Mirror era la hija o la princesa. O la princesa de... Sí, o la reina, algo de esto. Pero claro, dices, no, se muere, yo qué sé, pues esto, un dictador o un este... Putin. Bueno, Putin, pues ahora mismo me no vendría bien ahora. La verdad. Hijo de Putin, aléjate de ese botón rojo, por favor. Un jamaquico le podía dar, sí, le podía dar un poco. Entonces, sí, claramente, si puedo elegir a quién matar, matar. Debe ser muy desagradable. A mí me impactó mucho ese episodio. Ya. Me fue el primero, además, de Black Mirror. Entonces, claro. Era el primero. Yo es que vi como la serie después de mucho tiempo y me puse a verla y no fue el primero que vi, porque como que cada capítulo es independiente. Yo, es lo que te digo, sí, es un... Yo creo que es el primer capítulo que se emitió, porque además luego ya como que fue yendo a... Porque ese en principio es el que menos ciencia ficción tiene. Porque luego ya hay otros uh-huh. que ya te meten más cosas. Pero yo creo recordar, me lo pueden decir por el chat, pero creo que era el primer capítulo de Black Mirror y me flipó y por eso me enganché a Black Mirror hasta que ya me aburrió bastante las últimas temporadas. Ah, yo las vi todo ya. Bueno, si te gusta. Me gustó mucho. Unos más que otros, obviamente, pero está muy interesante. Hay unos que son muy... Y que es una distopía, pero o sea, es más real y más... Claro. Y yo de distopía no lo sé, porque vamos para allá. No. Muchas de las cosas que se han puesto en Black Mirror han acabado pasando. Exactamente. Entonces, bueno, distopía, no estoy tan segura. Estamos en ello. Vamos, ¿qué prefieres, Juan Pérez? Venga. ¿Preferirías tener vaginas en lugar de orejas o penes en lugar de dedos? Bueno, yo, estas manos son un poco manos penes, un poco. ¿Pero te imaginas tener un montón de penes? ¿Así? Ya, pero es que, hostia, pero yo no puedo vivir sin escuchar. Porque necesito el oído. Pero entonces, las vaginas. Clítoris ahí. Pero puedo escuchar con esas vaginas. Claro, y con los penes puedes coger y todo, agarrar. Bueno. No, pero a mí me da igual tener vaginas, me puedo dejar el pelo largo. Claro. Y todavía ya nadie lo ve. Y cuando te estás limpiando las orejas, te estás tocando. Y encima, si tengo dos vaginas ahí funcionales. Claro, hostia, funcionales. Pedazo de orgía me puedo montar. Me no, hombre, ya, bam, ya bam, si te pones los dedos de pene, te puedes follar ya, a ti pero mismo. Los dedos de pene. Me miedo las orejas. Te tengo que elegir. Una no, otra. Es una u otra, no pueden ser las dos. Ahora me decís, no, pero todos. Pero. Quiero transformarme. Si yo puedo seguir escuchando. Si yo puedo seguir escuchando funcionalmente, sí, claro, yo, venga, las vaginas y las manos puedo, y las pollas, es que las pollas es divertido. Es divertido cuando quiera hacer de superhéroe, podrías ir eyaculando por dedo. Hostia, sí. Podría lanzar como 5 chorros por mano. Sería como Spider-Man. Exacto. Podrías hacer tu película mala de Spider-Man. Eso me gusta, tío. Porque ¿qué podrías hacer con las dos vaginas en la oreja como guay? No sé si bueno, si te, te haces así y sacas squirting por las orejas. Hombre, también puedo hacer, ahí. Hombre, me puedo guardar cosas también, la vagina, no sé. Lo que pasa es que si tuvieras la regla, de repente. Claro, también... que con vaginas en las orejas no sabrías qué coño escuchas. Pedro García. Me caes bien, Pedro. Serías como el anuncio de ramen. ¿Cuál anuncio es ese? El anuncio de ramen. No, no caigo ahora, doctor Hollywood, de ese. ¿Prefieres que te contagien el cáncer de SIDA o el COVID de la lepra? Pues es un poco esta la decisión, ¿eh? Más o menos. Más o menos. Hombre, lo de penes en lugar de medos, eso estaba en... No eran penes en sí, pero eran como salchichas. Eso en toda la vez, en todas partes, película que recomiendo que veáis, porque esa es auténticamente buena. Bueno, pero podríamos hacer una película de Super Esperma. Es que ya ahora me sí, gusta. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A lo mejor podemos hablar con Nacho Vidal, que ahora está libre por sus cosas. Después de medio matar a un colega con los sapos, pues mira... Está. Entonces, ¿con cuál te quedas? Vaginas en el lugo. Yo, vaginas. Necesito coger y tal. Y lo de las pollas tiene que ser incómodo. ¿Y qué película harías con las vaginas en los oídos? No sé. No tengo ni idea, pero... Hostia, pero además... Hostia, hay una cosa que me gusta mucho, que me acaricien el pelo. Entonces ya si te ya directamente... No, puedes hacer, te acarician ahí. Joder, tendrías orgasmos solo de estar aquí con los... Si te pones los auriculares, yo ahora mismo... Podría tener un orgasmo solo con música. ¡Claro! ¡Wow! Porque te estaría vibrando ahí en el clitorín y dirías... Es que ahora mi música favorita es el metal heavy. Porque es... Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Sabes? Me moriría, ¿sabes? Estaría todo el rato orgasmando, a los 3 días no, de inhalación me moriría, ¿sabes? Aquí están diciendo que vaginas como orejas para el programa del Valiente Pereza iría bien. Sí, tenemos una sección siempre todo en el programa de hablar de chochos, como ya viste. Ah, pues, sí, es verdad. Pues mira, vendría bien. ¿Ves? Ya tiene para el próximo domingo, porque además lo hacen los domingos, ¿no? Domingos en Secuencia 11, en Twitch, y luego se sube a iVoox y a YouTube con un invitado y desbarramos durante 1 hora y media o así. Bueno, nos quedamos con las vaginas entonces. Yo vaginas. Bien. Me parece que tiene unas opciones que a mí me gustan. ¿Qué preferirías, besar a Biden o a Putin? Pues, besarlo en la boca, así con lengua, con apasión. Tía, pero yo lo tengo clarísimo. ¿A quién? A Putin. ¿En serio? Pero no porque me guste, porque como el tío es homófobo. Ah, claro, se moriría. Le daría muchísima rabia, ¿sabes? Entonces, incluso sus seguidores dirían, ¿pero qué está haciendo? Entonces, eso sería el fin de Putin. Porque... Y el fin tuyo seguramente te matarían inmediatamente. Ya, pero que me quiten lo bailado y follado, ¿sabes? ¿Qué decir? Yo. Si tienen que elegir, yo. Si no me quedan más cojones, porque Biden. Es que Biden además ni se va a acordar a los 5 minutos del beso. ¿Crees que tiene Alzheimer ya? Yo creo que tiene todo ya. Sí, ¿verdad? Porque este señor no sabe ni dónde está. Sí. No, pero bueno, no sé, como le gustan tener presidentes de 200 años, pues así les va. Ya. Entonces con Putin, nos quedamos con Putin. Pero con Putin para que sus amigos homófobos acaben con él. Y eso sería súper viral además. Buah, me harían una estatua por ahí. Ay, o sea, yo sería un héroe internacional, ¿sabes? Creo que te pondría en calles, plazas. Buah, estatuas. Una estatua mía enrollándome con Putin y Putin con cara de asco. Eso es la imagen que quiero que quede para el resto de la historia. Memes. Memes a tope, tío. A buah, tope, buah. Por favor. Yo lo compro eso. Me encanta. Nos quedamos con Putin. Venga, Putin. ¿Preferirías tener la capacidad de saber siempre lo que sucederá en los próximos 10 minutos? Sí. O sea, de cada 10 minutos sabes lo que va a pasar. O. La capacidad de saber lo que sucederá en el mundo dentro de 100 años. A ver, es que yo dentro de 100 años no voy a estar. No sé si voy a estar dentro de uno. ¿Qué quiero decir? O sea, claro, pero puedes escribir un libro o algo así. Esto es lo que va a pasar de aquí a 100 años. Pero hay mucho, una profecía. Hay muchos Nostradamus en el mundo. Hay muchos. Pero no te tomarán en cuenta hasta que lleguen los 100 años y digan ¡mierda, este tío! Pero ¿que quién no está... iba a pensar que en Twitch decía esto? Pero yo lo voy a poder disfrutar, a mí me los que vengan después. Que pero cada 10 minutos molaría. Sé quién va a ganar el próximo Oscar. Cuando lo que pasa es que tiene su lado malo, porque sabrías 10 minutos antes cuando te mueres. 10 minutos antes de que te mueras tú o alguien conocido lo sabrías tú. Ostras, te fumas un cigarrito. No, digo... Bueno, 10 minutos. Exacto. Por lo menos tienes una tregua ahí. Yo digo, 10 minutos, que también 10 minutos no da para mucho. No da para mucho, me como hacer algo rico. Ya digo, bueno, ¿qué tengo? Sí, o paja, o beber, o comer. Claro. No da para más. Follar, bueno, empezar a follar quizás, pero que es lo que te digo. Que sí, yo haría... spoiler a todo Dios. A todo Dios, ya sí. Eso sería muy cabrón, estar haciéndole spoiler a todo el mundo. Pum, pum, todo el rato, cada 10 minutos. Totalmente, totalmente. Yo, no, y luego... Yo qué sé, habría que ver el tema de apuestas, porque a lo mejor hay algún tipo de apuesta que yo pueda hacer con 10 minutos. Eso sí. Claro. Eso sí, la lotería, lo que sea, una cosa claro que así. Tendría que ver si yo 10 minutos antes de que salga el número puedo pillar ese número. Claro. Tengo que ver si realmente eso es factible. Tienes el tiempo justo y podrías hacer cosas maravillosas con ese tiempo justo. Sí. Pero claro, es eso, no sabes. En 10 minutos a lo mejor va a explotar aquello, te da tiempo correr y salir corriendo. Sin duda. Y salvar a quien tú quieras. O no. O no. A lo mejor me mato yo, ¿sabes? Que se vaya a buscar la vida él, ¿sabes? También para salvarse. A mí me gusta lo de la pasta. Yo la lotería, me parece. Sí, lo que pasa es que no sé si en 10 minutos te va a dar tiempo a comprarte la lotería. Está internet. Está internet. Más o ahí, rapidito. Podría hacer, ¿sabes? Esto de las apuestas deportistas. Caballos. O los caballos, que normalmente las carreras son cortas. ¡Claro! A lo mejor te da tiempo. Con las apuestas, no apostéis, es malo, pero las apuestas... La ruleta, está diciendo Pedro García. En la ruleta, cojonudo la ruleta. Oye, ¿qué sale tal? Pues perfecto. 10 minutos te da más que tiempo. Claro. ¡Uf! ¡Revientas el casino! ¡Me encanta! Juan, te tengo una propuesta. Te voy a invitar a Las Vegas. Yo te pago todo, no te preocupes. Y después solo devuelves. Y luego ya lo pagamos, claro, está todo. Me encanta, eso es una buena. Ah, sí, hay que darle la vuelta a las cosas. Totalmente, buena decisión. ¿Qué prefieres, no tener genitales o no tener ojos? Uf, yo prefiero no tener genitales. Sí, ¿verdad? Déjate porque siempre ver. Me podrían dar por el culo. Ah. O sea, si quiero disfrutar del sexo, hay otras opciones. Pero lo de los ojos, hostia, no ver, pues, qué puta dan, ¿sabes? Sí, después no vas a poder ver las películas. No podría ver películas, no podría ver la vida en general. Y en cambio, los genitales, bueno, pues me quedo sin genitales. Vaya putada, vaya. Yo qué sé, ya disfruto otras cosas. Además, como tengo vaginas por oídos, pues puedo hacer exactamente, cosas. Exactamente, ya te quedan las vaginas en los oídos. Exactamente, si todo está unido y hilado. Perfecto. Bueno, esto ha sido el que prefieres con Juan Pérez. Me ha encantado. Perfecto. Ahora nos vamos al último juego, que es el típico What If, que tiene una canción de bajona que siempre la quiero cambiar y nunca lo hago, pero allá vamos a dormir, chicos. Bueno, el What If, el típico ¿qué pasaría si? ¿No? Sí. Lo usamos mucho en la comedia. Si tuvieras que casarte con un personaje de ficción, de cualquiera de esas películas que a ti te gustan, ¿a quién elegirías y por qué? Si me pudiera casar con un personaje de ficción. A ver, lo de casarme, en fin, eso tiene que ser con gente que yo conozca muy bien. Pero bueno, estamos pero aquí si fuera una persona de ficción, inventando, esto no va a suceder. Hombre, yo qué sé, no te vas a casar. Ranma tiene una ventaja, que es que trae una variedad. Que se convierte en mujer y en oso panda, ¿no? Bueno, no, oso panda era el padre. Ella se convierte en mujer o hombre. Según le da agua fría o caliente, te digo, bueno, pues me da una variedad. Eso ¿sabes? Está guay. Una variedad. Pero ¿qué? Su padre que se convierte en oso panda, ¿dónde lo deja? Yo qué sé, le lo lleva al zoo, ¿sabes? Le lleva al zoo, ¿sabes? O sea que. Con fotos con tu panda y en Instagram lo revientas. Uh-huh. O haciendo el Twitch con un panda de verdad. ¿No? ¡Buah! Me forro. El tweet del panda, simplemente ahí comiendo. Yo sé que tengo... Y tú ahí al lado dándole bambú. Y ya está. Eso es la verdadera vida. Ostras, yo estoy segura que se conectaría un montón de gente nada más ver el tío que le da el bambú al panda. Yo no sé por qué no lo han hecho los chinos, ¿eh? De verdad. ¿Verdad? Porque seguramente que lo venden bien. Sí. Yo estoy segurísima. Entonces, ¿te quedarías con...? Bueno, yo no te estoy poniendo a elegir. Tú puedes elegir con qué personaje te vas a casar. No, por eso. Yo creo que así, en una respuesta rápida, Ranma. Porque además tendría variedad en el matrimonio. Claro, tío. Eso le da vidilla cosita. Al matrimonio, claro. Una cosita, claro. Así no te cansas. Claro. Ya, pero tienes que ofrecerle variedad también a Ranma, ¿no? Bah, ya me buscaré la vida, ya. Preocupes. Si Jurassic Park fuera real, visitarías el parque? Pero ya todo jodido con los bichos ahí comiéndose gente. Real, que los dinosaurios son reales. Ah, vale, pero que no me van a venir a comerme. Bueno, puede ser. Pero, ¿por qué no? Bueno. A ver, yo sí, yo iría. O sea, si de verdad eso hubiese sido en la vida real. Jurassic Park, montan y hacen un dinosaurio, el huevo, no sé. Ah, yo voy, corriendo. Y iría como Jeff Goldblum en la peli. A ver, con la camisa negra. Es 10 minutos Jeff Goldblum, antes ¿eh? Vas al casino para tener el dinero para comprar la entrada. No, no, porque las calentadas, según la peli, eran caras de cojones la entrada. Y voy ahí de fucker, ¿sabes? Como el Jeff Goldblum con las gafas de sol, de estrella del rock. Y me iría por ahí y ay, un T-Rex. Haría el como el no impresionado. Para de repente la gente que hay alrededor dijera, ay, pero qué tío más interesante y tal. Y entonces ahí ya me llevaría yo a la gente de mi lado. Como entonces, el de Goblin. Y no te daría miedo de que de pronto las cosas. Ah, no, sí, estaría acojonado. Claro, porque estaría eso. Acojonadísimo, vamos. Aquí dice que solo iría si está Jeff Goldblum. Sí, yo ese, también. Ese era el tío de la. De las gafas de sol que sí, iba de negro, sí. El de la teoría del caos. De la teoría del caos. Y que caos, salía ahí que con sabía, el pecho descubierto. Lo sabía todo. Estaba bueno, Jeff Goldblum. Y ahora no hagan esto porque el dinosaurio, tal cosa. Lo sabía. Maravilloso, todo. Jeff. Sí. Yeah. Si pudieras entrar dentro de una peli durante 24 horas, ¿cuál sería? ¿Durante 24 horas solo? Pero toma en cuenta que las cosas que te pasan en la peli te van a afectar luego. Ya, o sea, que ya, te pueden ya, matar, ya. Pero a 24 horas sales. Es que claro, a ver... Pero si bueno, la película drama... si la conoces, sabes por dónde van a tirar. Sí, bueno, pero te metes ahí en jungla de cristal, en arma letal, te meten un tiro y te han matado. Claro, te quiero decir, por o sea, eso te digo. Tienes que irte a algo... Igual que el Jurassic Park, sale... Sí, no también. No corres lo suficiente... Claro. Y te han comido el tiburón, digo el tiburón, el los dinosaurios. Pues me iría. Dice que si es Jurassic Park, Dominion no iría. No, es una puta mierda esa peli. ¿Qué? Pero, la primera es buena. Las de Jurassic World son muy malas. Que, bueno. Por ejemplo, en E.T. no te parecería nada. Ya, pero qué aburrido el puto E.T. Venga, ya, coño. Está mal por culo, E.T. Yo... La del Regreso al Futuro. Mira, me iría a Desmadre la Americana. ¿Cuál es esa? Esta es una clásica de comedia que sale John Belushi, dirigida por John Landis de los 70 y tal, se llama Kevin Bacon y tal, y es básicamente de una juerga universitaria. Ajá. De puta madre, con los mejores cómicos de la época del Saturday Night Live, liando la pardísima y haciendo el café y el gilipollas. Digo, pues mira. Y cuando sale de allí, sales con una resaca de la hostia. ¡Buah! Pero ¿correrme una juerga con John Belushi? Sería el hombre más feliz del mundo. Y sé que no me va a pasar nada, ¿sabes? Claro, eso está buena. Claro, digo, no me va a morir ni me va a caer una explosión, ¿sabes? Es buena decisión eso. Una fiesta de las buenas. Razacón en Las Vegas, dice Pedro García, pero ahí sí te puede pasar pero ahí algo. Sí, el tigre y el no sé qué, no, no, y el Mike Tyson te da una hostia, no. Yo en la madre americana yo sé que no me pasa nada. Yo me paso de puta madre, me pongo la toga y ya está. Claro, eso está muy bien. Bueno, vamos a aprovechar este momento que ya hemos acabado con nuestro What If para recordarle a la gente que vean Monogamia Rec, un especial de comedia. Correcto. Disponible en Amazon Prime Video, donde aparecemos esto. Bueno, os aparezco yo y yo estoy Juan, en los créditos. Juan Pérez en los créditos. Como productor de esa movida. Productor ejecutivo y ¿qué más? Productor no sé qué. Sí. Vamos, que estuvo detrás haciéndolo todo. Haciendo mucho. Pero y de cosas, sí de cosas. Bueno, Amazon Prime Video, uh-huh. Monogamia Rec. Ahora me han dicho que en el buscador no puedes poner Monogamia Rec porque no aparece, pero pueden escribir Fernando Moraño y aparece, o Jaime Caravaca y aparece. A ver, mi nombre no aparece, Dianela Padrón. El buscador de Amazon Prime es un poco culero, pero si buscáis monólogos creo que sí sale. Puede ser, ¿no? Pero bueno, si escriben Jaime Caravaca o Fernando Moraño o Coria Castillo, aparece. ¿Vale? Sí. Y hay tres ediciones, dos en Madrid. Estaban dos en Madrid y una en Alicante. Y, que se llama Mediterráneo. Y veremos si en el futuro nos dejan subir alguna más. Ojalá. O algo. Vamos a cruzar los dedillos a ver si hacemos otra. ¿Te animarías a hacer alguna otra producción de esta de audiovisual de comedia? Yo preguntando. Quizás. Pensando en mis intereses. Si no estoy liado. No lo sé, pues puede ser. La cuestión es que. Bueno. Voy a dejarlo en misterio. Vamos a ver qué pasa. Bueno, una cosita, es importantísimo para aquí la gente que nos está escuchando, nos está viendo, que nuestro invitado nos dé una recomendación de vida, una cosa así bien guay, la que sea, puede ser desde háganse una paja antes de dormir, o léanse tal libro, o véanse tal película, tú recomiéndanos cosas. A ver, la de la paja es buena, la paja. Nunca vayáis a dormir sin haceros una paja, pero incluso si empecéis el día también o follando, está bien, pero yo recomiendo que veáis mucho cine, y si puede ser en una sala de cine, porque lo del streaming, tú estás aquí con el puto móvil, estás viéndote aquí la peli, estás ahí ahora, ay, esto de la Star Wars ya me la conozco y tal, pero tú en el cine estás ahí con tus palomitas de puta madre, estás en una sala cojonuda con tus colegas y acaso no sé qué, y esa experiencia algún día, como no se siga apoyando, pues se va a perder, así que yo os animo, amigos míos, a que vayáis a las salas de cine, que es el lugar más mágico de la Tierra. ¡Ay, qué bonito! Joder, mira, una recomendación vital. Es verdad, porque la gente estaba ya con el Netflix, el Amazon y todo eso. ¡Puta mierda! Y no van ahí a decir, a ver eso gigante, una pantalla buena. Todo tu refresco gigante, no sé qué. Ahora hay además cines que son hasta que te mueven la silla. Y te lanzan agua y no sé qué. O sea, una fantasía loca. Esto parece un parque de atracciones ya. Sí, tienen que vivir la experiencia, así mantienen el cine vivo, ¿no? ¿Algunos proyectos que tengas? Pues me podéis ver en, bueno, los que estéis en Twitch ya me estáis viendo en twitch.tv/secuencia11 y en Cinecutre. Seguimos con el podcast de Valiente Pereza, seguimos con Cinecutre el podcast, seguimos con leyendo Elige tu propia aventura en Twitch, leyendo los libros estos de infantiles que son, han envejecido muy mal, y eso es hilarante para nosotros, pues somos así idiotas. Viene pero cuéntame un poquito de eso, ¿cómo es eso que leen libros infantiles? Eso en Elige tu propia aventura eran unos libros en los que tú podías elegir, había momentos dados que te daban elecciones. Uh-huh. Decían, pues, si quieres ir a la izquierda, ve a la página 3, si quieres ir a la derecha, ve a la página 8. Y según eso, ibas haciendo una historia u otra. Ah. ¿Qué ocurre? Que eran libros que estaban escritos muy mal y traducidos muy mal. Entonces, mucha gente... Interesante, ¿no? Sí, como concepto está bien. Lo que pasa es que en la época, pues, eran escritos para niños, por gente que no sabía escribir. Entonces... eran cosas que se vendieron mucho y yo de pequeño era muy flipado, pero un día haciendo un directo probamos a leer uno por la nostalgia y nos descojonamos porque era una cosa ridícula y esto. Entonces llevamos ya 65 libros leídos ya. ¡Wow! No, 61, perdón. ¿Y cómo lo vas haciendo? ¿Lo vas comprando por internet o algo así? Muchos me lo regalan los fans, porque ¿y no son se maravillosos. Agotan? Es que hay muchas colecciones. Es que en los 70, 80 y 90 dio mucha moda de esto. Entonces había de Indiana Jones, había de ciencia ficción, había de Dungeons and Dragons, había de 50.000 cosas, había juegos de librojuegos, que es como se llamaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que los leemos en directo y mientras los aprovechamos de excusa para decir gilipolleces con Paco Fox, con Ángel Codón, con Diana Oliver, con Isa Pastrana, con Gel en la Sombra, bueno, con un montón de gente que nos acompaña, con Super Santiago, bueno, hay un montón de gente del grupo del Foxverso, de la gente que estamos ahí sí, en Tiempo de Culto. Sí, eso es lo que te iba a decir, Foxverso en Evox tienen como muchos podcasts, pero sé que allí también está Valiente Pereza, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Cuéntanos para que la gente que nos esté escuchando diga, ah, bueno, voy a buscar esto, ¿no? En Foxverso es básicamente el cajón desastre, uh-huh, donde metemos todos los programas que hacemos, pues, Paco Fox y un servidor. Entonces, pues okay, ahí están todos los directos, los audios de los directos de Paco y algunos vídeos que hace él específicos, algunos audios que hace él específicos sobre música y tal. Y ahí meto también, por ejemplo, pues Valiente Pereza, que es el podcast que hago con Leire Valiente, que tú ya estuviste en él y que, bueno, pues un improvisado, entrevistas, etcétera, etcétera. Y metemos otro tipo de, pues los Elige tu propia aventura y otros directos, pues un poco esto, los que vemos que los audios están divertidos y han quedado bien de escucha, sí, ¿no? Sí, también. Sí, sí, sí, sí. Porque a veces alguien se conecta a un directo y no tiene buen audio, no tiene buen micro, entonces eso también afecta, ¿no? Para sí, poder subirlo a plataformas. Normalmente, de audio. Sí, si vemos que no va a tirar, pues no lo hacemos. Vale. Pero sí. Pues Foxverso en iVoox nos podéis encontrar y luego, pues eso, en YouTube, Secuencia 11 o Paco Fox. Nos podéis encontrar también. Vale, ¿alguna otra red social que quieras promocionar? Secuencia 11 en todas las redes sociales. Vale, Secuencia 11 en todas las redes sociales, pueden encontrar a Juan Pérez y allí pueden disfrutar de toda la cantidad de podcast que hace. ¿Estás conectado en Twitch cuántas veces a la semana? Pues en... ¿y cuántas horas? En Cinecutre pueden ser entre 4 y 6 horas. Y en el mío también entre 4 y 6 horas, unas 12 horas semanales. ¿Tienes algunos días específicos ya? Los domingos Al mediodía Cine Cutre el podcast y a las 6 de la tarde Valiente Pereza. ¿Y ahora tienes Cine Cutre? Ahora está mi compañero Esquiroz aguantándome mientras lanzo la película de la Watch Party, que ahora vamos a mandarnos allí. Ah, pues allí, nada. De Cine Cutre. ¿Tú sabes cómo hacer para mandar a la gente allí al canal? ¿O sí, sí. ¿Lo hacemos? Sí, porque sí. Yo es una cosa que no sé hacer. No. Mira, le voy a dar el ordenador aquí a Juan para que lo vaya haciendo, para que la gente que esté conectada se vaya... Tienes abierto el Twitch de... Y así aprendo, además. Ah, claro, pero tengo que hacer desde mi ordenador porque estás en mi Twitch. Ah, claro. Entonces, mira, si me acercas mi ordenador... Voy para allá, espérate un segundo. Monogamia, pues seguir monogamia. Que sí, son por favor. Estupenda y maravillosa. Y a Daniela Padrón y a... Miren, monogamia, estamos todos los viernes en la catedral. En la Catedral de la Comedia, eso queda en Corredera Baja de San Pablo, número 39. Este viernes va a estar Fernando Moraño, Clara Seminara y... que no me acuerdo quién es la tercera persona. No me acuerdo. No me acuerdo, yo no lo sé. Tú no lo sabes. No, pues, pero van a ver tres comicazos buenísimos, van a disfrutar muchísimo y me pueden seguir a mí como Dianela Padrón en Instagram. ¿Y qué más? Y por iVoox tienen que seguir enseñando los dientes, que ahí me siento toda una podcaster porque tengo 75 suscriptores. ¡Oh, bueno, mamá! ¡Hello! ¡Ah, oh, Dios mío! Me voy muy arriba, muy rápido. Placer, cuidado, que va detrás ella. No puedo hacerlo desde aquí, así que no voy a poder hacer la raid. Que yo siempre he intentado hacer raid y no me ha salido. Voy a probar una nunca. Cosa. Nunca me ha salido bien. A lo mejor veis una cosa que no deberíais, pero me da igual. Pero vamos a hacer el intento. Aquí ahora Juan se está dedicando a escribir write/write cinecutre para que vayáis a... A ver si os mando... Ah, mira, no ha servido. No ha servido. Bueno, a lo mejor ha servido en Twitch. Porque en Twitch sí que... Se produjo un error. Espera un momento. Inténtalo de nuevo. No pasa nada. Bueno, que ellos son Cine Cutre, amigos. Va a ser más sencillo. Sí, que van a ver una película. ¿Qué película van a ver? V de Venganza, una peli del 2022 de acción, explosiones y terriblemente mala que ha elegido Esquiroz, que es el que está ahora mismo en el canal, y que os ve y que iros para allá. Iros a Cine Cutre, si nos ha dejado mandar esto. Y nada, pues... Hay una cosita que te está preguntando Peter, Pedro García, que si tienes algún OnlyFans. Tengo un Patreon, patreon.com/secuencia11, donde subo cosas, entre ellas estoy preparando un videojuego que me he puesto a programar. ¿Alguna cosa sexy? Nada, ¿no? Bueno, yo soy sexy, pero soy más sexy vestido que desnudo, así que eso lo podéis... Ganas más vestido, Gano ¿no? muchísimo más vestido que desnudo, así que... Pues nada, pues nos vemos en la próxima. Enseñando los dientes está todos los miércoles a las 8:30 en Aura Sol Radio. Por favor, síganos por todas las redes sociales a través de Monologamia, Dianela Padrón y en iVoox y Spotify como Enseñando los dientes. Habéis sido un público genial, unos escuchas geniales. Espero que para la próxima semana nos veamos de nuevo. Me pueden escribir por las redes sociales y decirme qué es lo que más le ha gustado, qué no, tal, que yo escucho todas las opiniones para que esto vaya mutando y cada vez siendo mejor. Hasta la próxima. Chao, Peter. Chao, todo el público de Chao, de Secuencia 11. Nos vemos ahora en Cine Cutre. Hasta la próxima. Chao. Ah, no, que tengo que cerrar cortinilla. Cerrar cortinilla, las cosas favor, bien. Por favor, que yo esto me lo he currado. ¿Cierto? Ah, mira, sí he hecho la raid. Justo, sí, la he hecho la raid. Ah, mira, qué bien. Pues mejor. Así ya cerramos cortinilla tranquilito. Hasta la próxima. Chao.